Vorterix Rock, Córdoba. Esto es exclusivo de Vorterix Rock. Viva todo lo que viva, pero sin desunión, dale. Esta noche es, acá tenemos el espíritu del gringo que quería eso, ¿no? Desde este Luz y Fuerza que tiene una comisión muy variada de representantes de diversos partidos y bueno, frente a estos tiempos que se vienen, mañana, pasado, sin ir más lejos, con todo lo que está pasando acá en Córdoba, alentamos a los muchachos a que sigan, porque ellos están promoviéndolo, que sigan con esa unidad, que sigan con que sea un consenso de asamblea para lograr lo mejor para estos días que vienen. Comienzan días de lucha nuevamente, siempre va a ser así. Gracias, Piquillín. Para los que saben hacer esto como corresponde, lo que viene ahora, para los que lo saben hacer de veras, perdón, lo intentamos de la mejor manera. Yo, Manu Mocha Durán, la guitarra, me hago cargo. Grabamos esta canción con genios como el Tano Claudio Marcielo de Alma Fuerte, como Arnedo de Divididos, el bombo, Felipe Barroso en la guitarra, gente que sabe tocar. Y bueno, menos mal que tenemos a estos. Esto es la mestizamba, loco. Esto es uno de nuestros himnos. Entre perros me paso el día ladrando. Larga el bozal, compañero, no ven que vengo cantando. Yo no soy perro cautivo que ve la vida allá adentro. Cuando me gusta una hembra, detrás le salgo corriendo. Zamba del perro mestizo solito y vagando. La libertad tiene un precio que a veces pago penando. Refugio, que abunde el sol y la sombra, que el pueblo viva contento, que así me tira más horas. Y cuando llegue la muerte, que siempre llega algún día, quiero reencarnar en perro y volver a mi jauría. Zamba del perro mestizo que anda solito y vagando. La libertad tiene un precio que a veces pago penando. La libertad tiene un precio que a veces pago penando. Metal El metal, así como el tango, en algún momento llega a tu vida.